Sabemos lo difícil que resulta ir al dentista. Por eso en la Clínica Mundisalud de Llodio nos hemos propuesto ayudarte. Estamos junto al ambulatorio, dentro del Centro Médico Ayala. Pásate y te haremos una revisión y un presupuesto sin ningún compromiso. Llámanos al 946-721-927. Concertados con Mutuas y San Prudencio. Este domingo 7 de octubre se celebra la marcha de montaña de Orozco con tres marchas diferentes para que optes por la que más se ajusta a tu preparación física. Las tres transcurrirán por los alrededores de Orozco y el Parque Natural del Gorbeia. Desde las 7 y media de la mañana en la Plaza Zubiaur. Inscripción gratuita y avituallamientos durante el recorrido. Y a partir de las 12 y media, exhibición y degustación de la típica garrafa de Orozco. Más información en ichinape.com. Urriaren lautiko geita zazpira, mendiari eta naturari buruzko lehenengo jardunaldiak egingo dira Okondon. Proiektzioa, itzaldiak, ibilaldi neurtua, bizi poteoa, onjoak batzeko irteera eta bestelako ekintzak. Ez daukazu aitzakiarik udazken honetan Okondora ez hurbiltzeko. Zatoz eta elkarrekin ezagutuko dugu. Del 4 al 27 de octubre, jornadas de montaña y naturaleza en Okondo. Proyecciones de montaña, charlas, salidas, micología y gastronomía. Estás invitado, ven y disfruta con nosotros. Ayala y Ratia. Alto Nervión Gauregún, con Arseli Echeguren. Jueves y con temperaturas primaverales, tenemos 20 grados y parece que vamos a ir camino, ascendiendo hasta tener hasta el viernes, que parece que será un día de casi de verano. Temperaturas que van a ir elevándose mañana y que parece que van a continuar casi veraniegas durante todo el fin de semana. Y en Amurrio, se lo comentábamos ayer, el grupo Scout de Amurrio ha cumplido 35 años, cumple este año 2012, 35 años, y está a punto de finalizar. Y sin embargo, antes de cerrar este año tan especial para ellos, han querido preparar junto a las asociaciones de Amurrio, Astarna y la micológica Riola, un homenaje a Félix Murga. Hombre memorable que consiguió involucrar a la juventud del municipio en muchos valores. Y tendrá lugar, como les comentábamos ayer, el día 13 de octubre, este homenaje con una serie de actos, entre los que destacan la reapertura del Museo Félix Murga y la colocación de una placa en su recuerdo. Van a celebrar una misa a las 12 y media en San Antón y también una comida sobre las 2:30 de la tarde, comida para la que hay que reservar, hay que sacar los tickets antes del día 7 en los bares Buteco y Rinconcito. El precio es de 10 euros y hay que reservar ya, antes de que sea demasiado tarde. Durante la comida proyectarán fotos de estos últimos 35 años de escultismo en Amurrio, así que también será un día estupendo para recordar viejas anécdotas de salidas, campamentos y recordar pues viejos tiempos. También recordamos que este sábado se celebra en Luyando la fiesta del euskera de Ayara. Comenzará a las 11 de la mañana con una declaración en favor del euskera, animación musical con Fita Fic en el frontón, hinchables durante toda la jornada. También verso a Maiketako a las 11 y media, a las 12 payasos con Pochín y Tapachín en el frontón, talleres infantiles, comida popular. Y si es que se consigue superar los mínimos que tiene que apuntarse ya, porque estamos en las últimas horas, aquellas personas interesadas. Y por la tarde, entre las 5 y las 7, el grupo Osquizola animará la fiesta en el frontón. Esto este sábado en Luyando. Recordamos que hoy jueves a las 5:30 de la tarde se va a celebrar en la Plaza Alday del Audio la Basket Festa. Jugadores del Caja Laboral Baskonia visitan el Audio hoy jueves y estarán tres jugadores concretamente de este equipo de baloncesto que pertenecen a la plantilla del Caja Laboral Baskonia. Se trasladan a Llodio y van a participar en esta fiesta, la Basket Festa, que se celebra en la Plaza Alday a partir de las 5:30 de la tarde. El escolta estadounidense, el pívot polaco y el base estadounidense Brad, Meggy y Taylor firmarán autógrafos y se van a fotografiar con todas aquellas personas que pasen por la plaza y que quieran hacerlo. También habrá juegos, animación musical y actuación en directo de la mascota del club Aker. Recordamos también que continúan en Orduña la Semana de la Soberanía Alimentaria. Hoy jueves, proyección del vídeo El Veneno Está en la Mesa y mesa redonda sobre los proyectos locales en construcción para el desarrollo de la soberanía alimentaria. Mañana viernes proyectarán el documental Nuestra Tierra, Nuestro Futuro. Y el viernes habrá taller de biodiversidad, Pincho Pote, y el sábado Mercado del Baserritarra y también varios talleres y degustación en la plaza en Orduña. Todos los días entre las 7 y las 9, exposición sobre la soberanía alimentaria en el local de la Lóndiga. Recordamos también que en Orozco continúa la exposición del pintor Floren Uría, que expone en el Museo de Orozco hasta el día 14 de octubre, una muestra de 23 obras sobre paisajes de Orozco. Y este fin de semana los ayuntamientos de Llodio y de Amurrio convocan a los jóvenes a un taller de creación y rodaje de cortos. Aún están a tiempo para apuntarse a este taller de creación de cortos del sábado 6 y el domingo día 7. Se pueden inscribir en los servicios de igualdad de los ayuntamientos de Amurrio y de Llodio. Y Amurrio Antxokia, recordemos que comienza la muestra de teatro amateur. Este sábado día 6, el grupo de teatro Tela Marinera de Castro Urdiales pondrá en escena la obra Dígaselo con Valium, del escritor José Luis Alonso de Santos, que cuenta una historia de una mujer de clase alta que se siente insatisfecha. Su vida da un giro de 180 grados al conocer a otras dos mujeres que se han escapado de la cárcel, y a partir de entonces comienza toda la historia. La entrada 3 euros este sábado a partir de las 8 en Amurrio Antxokia. El polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea, les invita a visitar su exposición con la nueva temporada de estufas y calderas de pellet. Prepara el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Le gestionamos la subvención de calderas con el gobierno vasco y ahora además por la compra de una estufa de pellet regalamos combustible para este invierno. Aproveche la oferta del nuevo modelo R70. Garantizamos el suministro de combustible con un precio inferior al del mercado actual, ya que fabricamos nuestro propio pellet. Torresa de Gurgunea. Gure familia ketazurak beti bat egiten dutelako. Se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi

La ley prohíbe toda clase de pintadas fuera de los emplazamientos y espacios asignados por los ayuntamientos. Tampoco se pueden colocar banderines, cintas, elementos semejantes, pegatinas en señales de tráfico o cualquier otro punto de señalización urbana. Propaganda gráfica en emplazamientos distintos a los señalados por los ayuntamientos serán sancionados. Aparte de los lugares reservados para la ubicación de la propaganda gráfica gratuita señalados por los ayuntamientos, las formaciones pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral en espacios comerciales autorizados. Los gastos de las candidaturas por este tipo de publicidad no pueden exceder del 25% del límite del gasto electoral. Y lo dicho, las formaciones políticas están obligadas por ley a retirar la propaganda gráfica de los lugares donde la colocan. Deberán hacerlo a los 15 días siguientes a la celebración de los comicios. You call. No sé, estaba soñando. No, no es un sueño. Tienes hasta un 70% de descuento en tu tienda de Aracaldo, Muebles Gorostidi. Solo hasta fin de existencias. Ven cuanto antes. Aprovecha esta oportunidad y llévate muebles, sofás y complementos de calidad a precios nunca vistos. Visita nuestra web www.mueblesgorostidi.com 94-672-0259. Adam Dran, un nuevo espacio para el ocio en Ayala. Bar cafetería, biblioteca, ludoteca, salón de actos, cursos, actuaciones, actividades culturales. Un modo distinto de divertirse en un ambiente acogedor y relajado. Ven y pruébalo. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. Ayara y Ratia. Tomar el sol, respirar aire puro, comer frutas, verduras y carne, beber agua, son acciones habituales. Pero estas en Ucrania son perjudiciales para la salud. 27 años después de la catástrofe de Chernóbil, este país sigue padeciendo el desastre nuclear y la contaminación. Sigue en todas partes, y en los animales, en la tierra, en el agua y por lo tanto afectando a muchas personas. Desde la asociación Chernóbil quieren sensibilizar a la población en torno a esta situación y continúan con su labor de mejorar la salud de los niños y las niñas que viven en esas circunstancias. Y dos meses de alimentación sana no les van a curar definitivamente, pero sí les limpia el organismo para que sus defensas puedan aguantar más tiempo. La vicepresidenta Belén Ugarte, de este grupo, de esta asociación de Vizcaya, ha dicho esta mañana que un simple resfriado puede derivar en pulmonía debido a las bajas defensas de estos niños y niñas, y es necesario incluso, puede ser incluso necesaria la hospitalización, pero no hay dinero para ello. Es por eso que inciden tanto en los beneficios que aportan a estos niños dos meses de estancia con nosotros aquí en el País Vasco para mejorar su sistema inmunológico. La mayoría de estos menores viven en Ivánkiv y aldeas cercanas, catalogados como zona 3 de radiación. También la zona de Irpen, catalogada como 4. Hay niños que también nos visitan. Estos grados se determinan atendiendo a los niveles de radiación existentes en cada zona, y en este caso son lugares alejados de la central, pero socialmente más deprimidos y muchas veces los grandes olvidados. Los miembros de la asociación Chernóbil, que viajan con cierta frecuencia a esa zona, observan incluso cuando ellos van allí, pues que la radiación les afecta, que se les ponen los ojos rojos, que se les seca la garganta, que enseguida se quedan afónicos, que notan sequedad. Y desde esta asociación están preocupados por 28 niños y niñas que no pudieron venir el verano pasado por falta de familias. Sin embargo, han conseguido recaudar fondos para el proyecto Vacaciones Saludables. El proyecto consiste en que durante dos o tres semanas estos niños disfrutan de una estancia en el Mar Negro, donde no existe esta contaminación. No obstante, esto no es suficiente y les gustaría poder encontrar familias que les puedan acoger en verano, este verano que viene, el próximo, para que disfruten de dos meses enteros. Si alguno de ustedes está interesado en acoger a alguno de estos niños para que pase dos meses aquí en Euskadi y se pueda evitar esa contaminación, pues pueden ponerse en contacto con los teléfonos 606-533-827, 606-533-827 en Vizcaya, o en Álava el 606-56-3766, 606-563-766. Tus sueños. también quiero conseguir ser la chispa que genera un incendio en tus noches cuando te vas a dormir. Mi vida está en la carretera. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB. Ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Voy a recordarles que este sábado, en la Plaza del Mercado Alberto Acero, ponen en funcionamiento el Mercado del Trueque, una iniciativa para intercambiar sin usar dinero, porque seguro que más de uno tiene, pues, por ahí en el garaje, en el camarote, muchas cosas que no se usan y que alguien les puede dar utilidad después de, a lo mejor, un montón de años por allí guardadas y que no sirven para nada más que para, pues, ocupar sitio. Pues quizás se pueden intercambiar por otras que pueden venir bien. Ahora la oportunidad la tienes en la Plaza del Mercado Alberto Acero los sábados, a partir de este sábado y en horario de mañana. Todas las personas interesadas pueden acercarse allí utilizar las mesas que van a poner, pues, para que puedan dejar ahí sus elementos, sus objetos de todo tipo, aparatos eléctricos o electrónicos, ropa, libros, juguetes, coches. Bueno, los coches de juguete. Los coches más grandes pueden llevar la foto, eso sí. Si quieren intercambiar otra cosa que sea pues más pesada o voluminosa, que no sea el marido, claro, porque eso seguro que no se puede cambiar. Pero pues pueden ser una lavadora, puede ser un coche, una bicicleta, pues pueden llevar la foto y dejarla ahí en la mesa. Y nada, pues a ver, esta iniciativa que ponen en marcha los amigos de la Plaza del Mercado Alberto Acero, pues si tiene éxito, que seguro que sí, porque ya digo, seguro que hay muchas cosas en casa que no se usan y que si no se usan y están allí ocupando sitio no sirven para nada. Y a otros seguro que le puede servir, puede ser de utilidad. Mercado del Trueque a partir de este sábado por la mañana en la Plaza del Mercado de Alberto Acero de Llodio. Zazpira, mendiari eta naturari buruzko lehenengo jardunaldiak egingo dira Okondon. Proiektzioa, hitzaldiak, ibilaldi neurtua, bizi poteoa, onjoak batzeko irtera eta bestelako ekintzak. Ez daukazu aitzakiarik udazken honetan Okondora ez hurbiltzeko. Zatoz eta elkarrekin ezagutuko dugu. Del 4 al 27 de octubre, jornadas de montaña y naturaleza en Okondo. Proyecciones de montaña, charlas, salidas, micología y gastronomía. Estás invitado, ven y disfruta con nosotros. Si te vas a acercar este fin de semana a las fiestas de los San Faustos de Basauri, Renfe Cercanías ofrece 25.000 plazas en trenes nocturnos este fin de semana para llegar hasta Basauri sin necesidad de utilizar el coche. Renfe Cercanías ofrece esas 25.000 plazas en 37 trenes nocturnos este fin de semana en la línea C3 Bilbao-Orduña para acudir a las fiestas de los San Faustos de Basauri. El dispositivo para este primer fin de semana consiste en la puesta en marcha de 18 trenes especiales la noche del sábado al domingo, por lo que habrá servicio ininterrumpido durante toda la noche. Para el segundo fin de semana, desde la noche del jueves 11 hasta el domingo 14, habrá un total de 65 trenes nocturnos, de los cuales 26 serán especiales. La mayoría de estos trenes se concentra en la noche del sábado al domingo, como en el fin de semana anterior. Desde el pasado 10 de septiembre, Renfe ha recuperado los habituales horarios de invierno de los trenes de cercanías de la línea C3, por lo que 145 trenes circulan a diario en días laborables por las estaciones de esta línea Bilbao-Orduña. En el periodo estival esta cifra se ha visto reducida a 112 trenes. El horario de invierno los trenes de cercanías circulan con una frecuencia de 10 minutos en horas punta para entrar y salir de Bilbao. El aumento de esta actividad supone 33 circulaciones más cada jornada. En cuanto al tiempo de viaje, el servicio de cercanías facilita el traslado desde Bidebieta Basauri a Bilbao, por ejemplo, en 8 minutos, desde Arrigorriaga en 12 o desde Llodio en 24 minutos. Recordarles que comienzan en Ocondo las jornadas de naturaleza de montaña y para empezar, hoy jueves a partir de las 7 de la tarde estará en Ocondo Julen Requeta y proyectará una proyección y una conferencia con el título Más allá del Kumbha Karma. Será a las 7 de la tarde en Ocondo. La agrupación musical San Roque, la banda de música de Llodio, presenta su temporada de conciertos. Y en esta ocasión, el domingo día 28, a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Muza, ofrecerá un concierto la banda de música acompañada por una banda de rock. Interpretarán clásicos de la música rock. Será el 28, domingo, a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Muza. Y hablando de otras cosas, hablamos de solidaridad. La Cruz Roja de Álava nos envía una nota en la que nos comunica que la Fundación Solidaridad Carrefour ha entregado a la Cruz Roja Alavesa material escolar por valor de 2.282 euros, tras duplicar los 1.141 del año pasado. En la cuarta edición de la campaña Vuelta al Cole, que será repartido este material entre niños de la provincia en situación de vulnerabilidad. A nivel nacional, la Fundación Solidaridad Carrefour ha entregado a Cruz Roja material escolar por valor de 396 mil euros, que será distribuido entre más de 16.000 menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, organizada por ambas entidades con el objetivo de reducir el impacto económico que supone el inicio del curso para las familias con escasos recursos, se celebró durante la primera quincena de septiembre en 171 centros de toda España. Para la recogida se instaló en estos hipermercados una mesa atendida por Cruz Roja, en la que voluntarios de cada localidad recogieron el material escolar, lápices, bolígrafos, cuadernos, rotuladores que los ciudadanos iban donando. Posteriormente, Cruz Roja se ha encargado de distribuir el material escolar entre niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en cada una de las 146 localidades que han participado en esta iniciativa. Si lo tuyo también es puro teatro, Adam Dran es tu sitio. Adam Dran, nuevo espacio cultural en Ayala. Cursos de arte dramático. Interpretación, voz, expresión corporal, danza contemporánea, técnicas escénicas, grupos para todos los públicos y todas las edades. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. Gateando, o atreverme a chutar. Puedo quedarme en mi habitación o abrir mis ventanas de par en par. Si la felicidad es un estado de la mente, hoy la busco bajo el sol. Dice que la tormenta está por llegar. Dice que la lluvia va a comenzar. Pero yo miro en el reflejo de tus ojos y veo que detrás está el sol. ¡Óyelo! Intentar ser valiente o quedarme en la cola a esperar. Puedo intentar ser yo mismo o ponerme cualquier otro disfraz. Y si la realidad es una sombra de la mente, hoy me planto bajo el sol. Hey. Dicen que el cielo está por hablar. Dicen que la lluvia será diluviar, pero yo miro en el reflejo de tus ojos y veo que detrás está el sol. ¡Vámonos! ¡Sol! En mis oídos, sí. Oye, si se esconden entre líneas, sí. Oye, si me chillan sus motivos, yo me planto bajo el sol. Música de Macaco. Hablando de sol, pues lo enlazamos con las playas. Noticias de playas que nos llegan desde Vizcaya. El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya informa del balance de la temporada playera, temporada que ya se ha cerrado y que parece que se ha afianzado la valoración global por parte de las personas usuarias, que mantienen elevados niveles de satisfacción por las playas, especialmente por una de ellas, según indica la Diputación Foral de Vizcaya. La temporada de playas se ha desarrollado entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, y en todos los servicios se han prestado con normalidad. En esta temporada ha destinado a la Diputación Vizcaína 6,5 millones de euros para que las playas estén limpias, bien vigiladas y dotadas de las infraestructuras y servicios necesarios. Tras el análisis de los datos recogidos por los usuarios y usuarias de este servicio, de las playas, en opinión han sido las opiniones positivas. Las playas de Arregorri, Plencia, Oguella, Arregunaga experimentaron un incremento significativo en las valoraciones respecto al año pasado, y Plencia ha alcanzado el máximo histórico, situándose a la cabeza del ranking por delante de playas como Chachu o Baquio, con una puntuación de 4,5 en una escala de 1 a 5. Plencia obtiene un 93% de valoraciones positivas, seguida de Arrietara y de Oguella y Gorliz, con 86% de respuestas positivas. La limpieza de las playas recibe nuevamente un sobresaliente por parte de los usuarios y usuarias. Las playas de Oguella y Plencia son, como decimos, las que mejor valoración han recibido por parte de los entusiastas del mar. Aquí Control, empezamos con el lanzamiento. Fiesta. Listo. Focus. Listo. D-Max. Listo. Monteo 240 caballos. Listo. Nuevo D-Max. También listo. Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno, porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan, y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. no sé si has cambiado de opinión y no te vas. Si tu vuelo de las tres cancelarás, como mi invento el te de vaya, como logro que me ames mucho más. Sé que tal vez no lo digas, pero me ves un llorón. Y ese maldito viaje ya se confirmó. Solo recuerda si me dejas, no se vale, que se quiero, por favor. Llévame contigo, que no aguanto la aflicción. Llévame contigo, no seas malita y no, no, no. Llévame contigo, si te vas de vacación. Llévame contigo, que sea de chaperón. Llévame contigo. Y el matrimonio un papel que romperás. Si es que acaso queda un poco de cariñito, regaladme tu amistad. Llévame contigo, que no aguanto la aflicción. Llévame contigo, no seas maldita y no, no, no. Llévame contigo, si te vas de vacación. Llévame contigo, que sea de chaperón. Llega el tiempo para la información general. Tenemos 20 grados en el exterior y la tarde va a continuar con el tiempo seco y soleado con algunas nubes altas. Mañana día casi veraniego.